Muy bien, tenemos una entrevista que ya está conectada. Ella es Lucía Ulanovsky, es doctora en antropología por la UBA y por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Fue becaria del CONICET, participó en la investigación de la muestra que comienza hoy en el Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo estás, Lucía? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adisi. Hola Mariana, hola Federico, muy buenas noches. Muy buenas noches para vos y queríamos llamarte, consultarte, porque nos parece por demás interesante esta muestra que también la patrocina la agencia Telam, ¿verdad? Exactamente. A ver, fue la idea inicial en el marco del proyecto Ballena, que está teniendo lugar en el Centro Cultural Kirchner, y a 20 años del 25 de mayo del 2003, entre el Centro Cultural y Telam se decidió hacer una muestra fotográfica que recuperara la gran figura de Néstor Kirchner a partir del año 2003. Sí. Es una muestra que tiene, o sea, que representa a los fotógrafos de Telam. Y nos permitieron, nos abrieron su archivo digital para que pudiéramos hacer una selección, que es la que quedó puesta en la sala del quinto piso del Centro Cultural Kirchner. Perfecto. O sea que las fotografías fueron llevadas adelante o tomadas por personal de Telam. Entiendo bien. Exactamente. Solo incluimos dos fotografías de María Eugenia Ceruti, que en ese momento era fotógrafa del diario Clarín. Sí. Y durante años hizo un registro increíble, un registro fotoperiodístico siguiendo a Néstor para todas partes. Así que en esta muestra también tenía que tener lugar dos imágenes de María Eugenia Ceruti. Y respecto de las fotografías, bueno, a ver, hay varias cosas para decir. Como que el primer punto es que justo es la fotografía digital, es decir, el archivo y sus imágenes fueron nacidas digitalmente, sí. Lo cual estamos ante un material con una textura muy, muy particular. El enorme corpus nos permitía hacer 2, 3, 4, 5 recorridos. Un recorrido podría haber sido cronológico a partir del 25 de mayo de 2003, sí. Pero nos interesó hacer un recorte temático. Esto fue consensuado con todo el equipo de artes visuales del Centro Cultural Kirchner. Uh-huh. Un recorte temático en el que tomamos 4 grandes temas. A ver. Néstor junto al pueblo. Sí. La escena refundacional de aquel 24 de marzo de 2006, cuando frente a los organismos de derechos humanos y en particular frente a hijos, un presidente de la nación por primera vez nos dijo: vengo a pedir perdón en nombre del Estado. También está presente la configuración de una unidad latinoamericana, entonces lo vemos a Néstor junto a los grandes líderes de aquel entonces. Sí. Y una parte también está dedicada a la pareja política, es decir, Néstor con Cristina. Correcto. También con el equipo audiovisual del Centro Cultural Kirchner hicimos 4 videos. 4 videos donde recuperamos archivos de aquel entonces. Entonces, en un video tomamos todas esas imágenes cuando Néstor sale del Parlamento y se dirige hacia La Rosada y se mete en la marea y queda ahí entre la gente de prensa y recibe un camarazo, sí, que la verdad el crudo dura bastante, y quisimos en ese video solo se ven esas imágenes porque es increíble cómo ese presidente salía del protocolo y su gran intención y vocación de meterse, sí, entre la gente. Rompía lo que dicen, esta distancia interpersonal, por eso era también tan cercana a sus formas, ¿viste? No, y además se acercaba muchísimo a la gente. La custodia se volvía loca. Porque era muy se volvía complicado. Loca, claro, en esas imágenes, ese registro audiovisual, se ve que tratan de encauzarlo, de bueno, ahora te toca subirte al auto, tenemos que ir hacia la casa de gobierno, y no hay manera, porque además después finalmente se mete en el auto, y cuando se baja para subir las escalinatas y entrar a la casa de gobierno, nuevamente se va y se mete entre la gente que lo saludan. Bueno, y el segundo video es más, lo vemos a un Néstor más formal en el momento en que empieza a dar ese gran discurso que dio el 25 de mayo de 2003, donde nos prometió que venía a prometernos un sueño. Uh-huh. Y ese video, que es más formal, quisimos como generar un contrapunto con una enorme gigantografía donde lo vemos a Néstor, que tiene a UPA, un bebé rodeado de gente en un acto en Ituzaingó que sucedió tiempo después. El tercer video de la muestra es cuando él da el discurso, el día en que se recupera la ex-ESMA, para constituirlo en un espacio para la memoria. Uh-huh. Y ahí también quisimos poner una gran, gran fotografía de María Eugenia Cerutti, cuando lo vemos a Néstor, digamos, ordenando que bajen los cuadros de los dictadores. Uh-huh. Y un cuarto video, en realidad es anterior a todo esto, nos lleva al 2001, en una unidad básica, Néstor dando un discurso con una arenga increíble en el año 2001, cuando no nos imaginábamos que después iba a venir el 25 de mayo del 2003. Lógico. Ahora te hago una pregunta, Lu, a ver si qué te parece, porque por ahí, con el criterio artístico que ustedes tomaron, no ha lugar para esto que te voy a decir, pero me parece que como hito histórico también era importante, pero repito, es solo una opinión y además no tengo el criterio artístico que ustedes tuvieron para llevar adelante la muestra. ¿Hay videos de lo que fue esa impresionante manifestación de dolor popular cuando el expresidente falleció? ¿Te acordás? Bajo la lluvia, con los militantes corriendo detrás. Sabés que la muestra fue como también intencional esta vez, se corta antes. Claro. No cubrimos esas maravillosas columnas donde manifestaron el dolor popular y que fueron a despedir a Néstor. Perfecto. Podrían haber entrado, pero es verdad que no quedó incluido en esta vez en esta muestra. No, está bien. Uno cuando hace una muestra artística o para todo, para escribir un libro, siempre hay un recorte que puede ser subjetivo o puede estar sujeto a la temática y hay cosas que quedan afuera, no es por nada, pero me parecía que fueron impactantes esas imágenes y que por ahí estaban y no lo habías mencionado. ¿Cuántas fotografías tienen en exposición el que quiere ir a verlas? ¿Sabes? Son 75 fotografías. Más los tres videos, cuatro videos. Más los cuatro videos, sí. Cuatro videos que hicimos como un recorte de 2 minutos y medio para que la gente pueda mirarlos y tener y llevarse, digamos, con un principio, desarrollo y fin y que mire el contenido audiovisual. Claro. ¿Y días y horarios para visitar la exposición en el Centro Cultural Kirchner? Es en el quinto piso, en la sala 512, de miércoles a domingo, de 14 a 20 horas. Están okay. Todos absolutamente invitados, también para leer el texto que estuvo a cargo de Matías Farías, un filósofo que hace unas palabras, o sea, desde su lugar de filósofo, mirando esas fotografías y pensando la imaginación política de Néstor, bueno, nos da unas palabras que está bueno leerlas para después hacer el recorrido. Te hago una pregunta indiscreta. ¿Hubo alguna sugerencia o... Sí, sugerencia, de parte de lo que podría denominarse, no me gusta decirlo así, pero bueno, el kirchnerismo respecto de lo que tenías que poner o dejar de poner? No, para nada. Para nada. No, se hizo desde el Centro Cultural Kirchner para la comunidad. Bien. ¿Cuánto lleva el recorrido general y la entrada es libre y gratuita? La entrada es libre y gratuita, como todas las actividades del Centro Cultural Kirchner. Y en media hora pueden hacer el recorrido. Bueno, depende, siempre es difícil porque hay visitantes que se cuelgan más en una foto, en un video, otros que van haciendo un recorrido más sinuoso, pero en media hora la pueden ver completamente, incluso 20 minutos, y se van, a ver, para las generaciones que no vivieron eso, se van a encontrar con un material fotográfico y con una personalidad política sumamente novedosa, y para quienes vivieron la época la recordarán desde su lugar, adhiriendo o no. Seguro. Pero es indiscutible que fue un momento histórico sumamente significativo. Es una muestra de divulgación, justamente. Sí, sí, sí. La idea es entrar en contacto con diferentes tipos de visitantes. Lucía, ¿y tenés programado que la muestra vaya por otras provincias, por otros lugares, o está programado que se presente allí en el Centro Cultural Kirchner y después se guarda? No, es una muestra que va a quedar en el Centro Cultural Kirchner. Por suerte va a quedar en agenda durante las vacaciones de invierno, porque las vacaciones de invierno es un lugar súper concurrido el Centro Cultural. Claro. Y es muy hermoso porque la gente de diferentes provincias van, viven el espacio, como que vienen a hacer turismo y le dedican un momento importante a vivir las actividades de este enorme Centro Cultural Kirchner, que vale repetir que la entrada es gratuita y abierta para todos. Perfecto. Si alguien quiere consultar, ¿hay alguna dirección de email o un teléfono, algo que vos quieras dejarnos? Al entrar a la página del Centro Cultural Kirchner, en la parte de arte de archivos, ahí está la descripción de la muestra, y van a encontrar con un texto más largo de Matías Farías, porque está el texto de Sala, pero después un texto que hizo especialmente para la web, y ahí van a encontrar todas las informaciones. Muy bien, entonces, de miércoles a domingos, en el quinto piso, en el aula 512, nos podemos encontrar con la muestra en honor a Néstor Kirchner. Perfecto. Te agradecemos mucho. Los esperamos. Dale, te agradecemos mucho tu paso por el Ágora, y nos estaremos dando una vuelta por allá. Un abrazo grande. Perfecto. Chao, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.